El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Recibimos la visita de la doctora Mariana Becerra de la Oficina de Tratas e Inmigrantes del Defensor del Pueblo de la Nación para que nos cuente cuál fue el trabajo del año dentro de la oficina, cuáles fueron los objetivos, si se han cumplido y bueno, y qué se ha realizado. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Fer? ¿Qué tal? Fue un año bastante intenso que ya empezó difícil porque no sé si te acordás, inicia con la muerte de estas dos chicas mendocinas. Sí. En Ecuador. Y la provincia de Mendoza, por primera vez, hubo una marcha multitudinaria, coincidía con el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y fuimos invitados como oficina a firmar un convenio con la legislatura provincial y a hacer unas jornadas de concientización en las que participaron funcionarios de los tres poderes del Estado. Seguimos con la búsqueda de personas. Este año siguió el tema, pero bueno, estamos como más afianzados en el tema del protocolo de búsqueda. Lo hacemos online, en tiempo real, y estamos trabajando muy bien con el Ministerio de Seguridad y con la Procuraduría de Lucha contra la Trata. De hecho, el Defensor del Pueblo de Pilar solicitó formalmente la posibilidad de adoptar el protocolo que nosotros estamos usando para poder, ¿no?, en los casos de denuncias, poder intervenir utilizando esta misma metodología. Respecto de objetivos, cumplimos varios objetivos, pero me gustaría resaltar dos investigaciones que llevamos desde hace 2 años. Por un lado, insistiendo la creación del Consejo Federal de Lucha contra la Trata y Asistencia a las Víctimas, que finalmente se conformó este año y que ya lleva 2 reuniones y, digamos, son los encargados de elaborar un programa nacional. Y por el otro lado, la Defensoría, la Oficina especialmente, viene promoviendo que Argentina como país se ratifique el protocolo adicional a la Convención 29 de la OIT, que es contra el trabajo forzoso. Y bueno, en mes de noviembre, finalmente, Argentina ratificó el protocolo. Para nosotros fueron 2 avances interesantes en la lucha contra la trata. Independientemente de eso, la Defensoría, bueno, realizó una encuesta junto con el Ministerio de Justicia de la Nación para ver el grado de conocimiento que tiene la ciudadanía sobre la trata de personas y para ver si saben dónde denunciar. Creemos, digamos, fundamental que frente a situaciones sospechosas la misma ciudadanía pueda denunciar y poner en alerta. Esta encuesta, digamos, tuvo resultados bastante llamativos, ya que más del 70% desconocía la línea 145, y cuando se les preguntaba respecto de qué era la trata, la gente la asocia solamente a la prostitución y no tienen, digamos, la noción de la explotación laboral. También, bueno, como uno de los ejes fundamentales de la oficina es la prevención, hicimos campañas nacionales. La campaña que fue, digamos, en el ámbito del Día Mundial contra la Trata de Personas en el mes de julio, que consistió en los posavasos. Uh-huh. En posavasos donde tenía como una inscripción de algún tip, de alguna advertencia respecto de qué cosas la ciudadanía tenía que observar para no caer en estas redes. Lo hicimos con el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y con el Sindicato Gastronómico. Por eso pudimos llegar a distintos bares y restaurantes de todo el país. Fue una campaña masiva que tuvo mucha repercusión. Y como todos los años también, junto con Migraciones, estuvimos en la terminal de ómnibus de Retiro. Claro, también haciendo campaña de prevención. Siempre prevención, siempre alertar y sobre todo promoviendo la denuncia y especificando que también puede ser anónima para que la ciudadanía, digamos, no tenga el temor de quedar, digamos, pegado y que quedar sujeto a posibles represalias. También, y bueno, dentro de los que estás nombrando, es digno destacar que algunas empresas nos han llamado para que hagamos campaña dentro de sus empresas sobre el tema de trata, como puede ser la empresa de Colonia Express. Sí, bueno, eso fue interesante este año. Como todos los años hicimos capacitaciones, pero este año, a diferencia de lo que fue el año anterior, las empresas nos vinieron a buscar. Uh-huh. Esta empresa es una empresa de buquebús, uh-huh, que hace, digamos, el traslado hacia Uruguay, y también una empresa de transporte, Río Uruguay, de uh-huh, Misiones, uh-huh, que capacitaron a todo el personal, más de 120 personas. Esto se realizó en Misiones. Y el Río de la Plata, el de buquebús, sí, sí, también todo el personal, desde el boletería hasta recursos humanos. Claro, son empresas que trabajan transportando gente dentro y fuera del país, entrando y sacando gente. Claro, entonces esto de poder alertar, de poder darle ciertos indicadores de qué hacer, qué tienen que ver, qué situaciones pueden resultar sospechosas. Y también trabajamos con una fundación que se llama INECO, que es toda de investigación de las neurociencias, y trabajamos mucho en la elaboración de un protocolo de asistencia a la víctima en todo lo que es el estrés postraumático de las situaciones vividas. Uh-huh. Trabajamos y elaboramos un protocolo que fue elevado al Consejo Nacional de la Mujer. Y en el marco, digamos, de la relación con INECO, participamos en los que ellos tienen un programa de charlas a la comunidad. Entonces invitan a la comunidad en general y tienen distintas temáticas. Una de esas fue trata de personas, el trabajo que lleva a la oficina y poder concientizar sobre esa problemática. Eso también fue muy interesante porque entramos en un ámbito que nunca habíamos trabajado, como son estudiantes de medicina, psiquiatría, gente interesada en aprender. O sea, estuvo bueno desde ese lugar. Además, eso te enriquece porque hay un ida y vuelta. Sí. Y siempre uno se lleva algo más o alguna inquietud más que nos hace trabajar. Y digamos, otra de las cosas que nos permitió este año también profundizar es los informes de las ODS que elaboramos, y eso nos habilitó a tener reuniones con cada uno de los funcionarios que trabajan el tema de trata de personas en cada uno de los ministerios, y profundizamos las políticas, la evaluación de las políticas públicas, que después pudimos establecer las observaciones correspondientes que fueron elevadas, digamos, en el informe que hizo la Defensoría ante el Comité de la CEDAW. ¿Qué temas son los que trabajó el área? El área trabajó primero todo el tema de evaluar la asistencia a las víctimas, cómo está en cada una de las provincias, uh-huh, si hay refugios suficientes, si hay consultorios interdisciplinarios, etcétera. Bueno, ahí sale una observación muy clara que depende, digamos, hay una disparidad y una asimetría en recursos en cada una de las provincias que depende de dónde le toca a la víctima, uh-huh, puede ser sujeta a una asistencia de calidad o no. Sí. Seguimos igualmente faltos de recursos. Ahora la provincia de Buenos Aires tiene un solo refugio sobre trata para las víctimas de trata de personas y ya deben como un año de alquiler. Entonces son situaciones que de vulnerabilidad que por más leyes que hagamos, si no hay recursos, no se pueden cumplimentar. Claro, no se pueden aplicar esas leyes. Exactamente. Claro. Y bueno, eso fue una de las observaciones más fuertes que hicimos, el tema de la asistencia. ¿Con respecto a las leyes? Sí, hicimos un relevamiento en cada una de las provincias para evaluar si hay una adhesión a la Ley Nacional de Lucha contra la Trata y si se han establecido leyes provinciales o dispositivos también municipales, ordenanzas. Y eso lo hicimos también con ayuda de las delegaciones en las provincias y nosotros, digamos, también comunicándonos directamente con los distintos gobiernos provinciales. La verdad que es bastante alto, casi todas las provincias tienen normativa vinculada a esto, con lo cual nos parece interesante que no es una cuestión de normas, sino de recursos, queda evidenciado una vez más. Toda esta información nosotras la hemos elevado en el informe final y hacemos algunas propuestas de acción de próximas que la Defensoría podría colaborar en estos temas, digamos, como ejes de acción para el próximo año. Perfecto, entonces esto es también un tema que me he planteado para seguir trabajando durante el 2017, además de todos estos donde los grupos donde está trabajando la oficina de trata de personas, ¿no? La oficina de trata que está tratando. Sí, tal cual. Bueno, para finalizar entonces te dejamos un saludo final, agradeciéndote que haber participado